Please! Give me a help! Choli, ¿cómo te va? Adiós, hermano. Adiós. Hola, tío. Choli, fíjate qué estilo. Genial, hermano. Cuando esta noche estemos en el Roxy, nosotros los breakers los vamos a dejar flipados a todos. No lo sé, Narito. Los rockeros del Bronx son duros de pelar.